El concepto de inteligencia emocional viene dado del concepto de inteligencia social, tomado desde hace muchos años, cuando el psicólogo Edward Thorndike, en 1920, enfatizó que era la capacidad para entender y dirigir a hombres y mujeres y actuar conscientemente en las relaciones humanas. La inteligencia social es la habilidad que tiene una persona para entender, conocer y llevarse bien con el resto de las personas que le rodean. Es eso que hace que una persona sea capaz de tener cientos de amigos, o por el contrario, no tenga alguien con quien pueda contar. Es lo que provoca el magnetismo de un hombre con las mujeres, o el fracaso al momento de interactuar. Según este psicólogo, una de las herramientas claves para la inteligencia social es la inteligencia emocional. En el año de 1983, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, plantea que la inteligencia emocional la constituye la teoría de las inteligencias múltiples, en donde expresa que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos permite relacionarnos con el mundo y son la inteligencia lingüística, inteligencia lógica, musical, visual, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. En el año de 1985, un alumno de la Universidad de Artes Alternativas Liberales hizo mención del término inteligencia emocional en su tesis de doctorado. Según los registros, este parece ser el primer uso académico del término en general. Para los años de 1990, se da la primera definición de manera formal por parte de los psicólogos americanos Peter Salloway y John Mayer, pues trataban de desarrollar alguna manera científica de evaluar las diferencias en las habilidades en el plano emocional de las personas. La definición que ellos exponen para la inteligencia emocional es la capacidad de deducir acerca de las emociones y de estas para renovar el pensamiento, lo que no es más que la habilidad para distinguir las emociones, con el fin de ayudar a pensar y promover el crecimiento intelectual y emocional. Estos psicólogos percibieron que algunas personas eran mucho más ágiles que otras para identificar los sentimientos propios, los sentimientos de otros, y eran capaces de solucionar problemas que implican temas emocionales.